ya no estás solo, estamos todos en Náufraga. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Hola, esto es el Naufragio Express, una islita de poesía en el mar de lo vertiginoso. ¿Cómo funciona? Un poema y una canción. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Gracias, Andrés, por presentar la temática. No se diga más. El hombre es siempre el constructor de una cárcel, y no se conoce a un hombre hasta saber qué cárcel ha construido. Algunas veces parece solo la propia, pero siempre es también la de otros. Y no le basta con construir la prisión, aporta también el carcelero. Lo único que el hombre no pone es el material para hacer la prisión, porque sobra en todas partes. Pero hay otra cosa que no sabemos quién la pone: el combustible para el incendio. Porque si todo hombre es la historia de sus cárceles, la lamentable historia de un ex presidiario que vuelve a su prisión o inaugura otra, a veces es también la historia de quemarse al incendiar la mayor de sus prisiones. O ni siquiera la mayor, la que estaba en el límite. De séptima poesía vertical, poema número 42, Roberto Juarros. Lo que puede figurarse como metáfora de la vida se vuelve muchas veces la vida misma. Pabellón séptimo. Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Comunicate con El Naufragio vía facebook.com/elnaufragioradio y vía correo electrónico a elnaufragioradio@gmail.com. Lanza tu botella al mar digital. Esto fue El Naufragio Express, porque aún corriendo sin sentido, hay un espacio para la poesía y para la música. En el día de hoy, 25 de noviembre de 2017, lo hicimos junto a Roberto Juarros y el Indio Solari. Mi nombre es Johnny Domínguez y desde la ciudad de Buenos Aires me despido hasta la próxima. Gracias, chau. Chau, chau, adiós. Al fin nada puede escapar. ¡Hola!